hay una morena que me roba sentido. Corre a la Santa, campo tan veloz como el viento. Corre a la Santa, que no puedo ya vivir sin su aliento. Que su hermosura es mi ventura y he de llegar hasta que son un tesoro a la ventana. Camino de Aracena, donde crece.